vas a volar. Quiero ser de tu corazón el dueño. Yo quiero ser tu amor, mi realidad. Te quiero tanto, tanto y tanto, yo me muero por ti. Es tu sonrisa lo que me hace por el mundo feliz. Tu mirar tierno, tu dulzura, todo me cautivó. Te quiero, mi amarte siempre más y más. Niña, te quiero. Niña, te quiero. Pégalo, pégalo, pégalo. Oye, chiquilla, ven, pégate a mí. Bailando mi cumbia, no te vas a arrepentir. Hasta las 6 de la mañana estarás junto a mí. Con armonía 10 nos vamos a divertir. Volar. Quiero ser de tu corazón el dueño. Yo quiero ser tu amor, mi realidad. Te quiero tanto, tanto y tanto, yo me muero por ti. Es tu sonrisa lo que me hace por el mundo feliz. Tu mirar tierno, tu dulzura, todo me cautivó. Te quiero, mi amarte siempre más y más. Niña, te quiero.